Desde Puerto Cisnes, Patagonia, febrero 2020, para las ondas libres de Radio La Tue y medios comunitarios interesados en conocer y difundir la siguiente información. El día martes 10 de diciembre del año pasado en Puerto Cisnes, la empresa Terra Cisnes Spa convocó por medio de invitaciones personales a una reunión con el fin de dar a conocer el futuro proyecto de piscicultura que pretenden realizar en la desembocadura del río Cisnes. Fue así como nos enteramos que esta empresa pretende instalar una piscicultura de recirculación con la que esperan tener la capacidad de producir 30.000 toneladas de salmones al año, para luego pasarlos a los fiordos de Aysén. Terra Cisnes Spa es solo un nombre más. Para una empresa que se dedica a construir este tipo de pisciculturas y luego entregarlo a salmoneras. Por eso, finalmente, ellos no tienen el poder de decisión en los métodos de trabajo, con la gente y el ambiente, que adopten los futuros compradores o arrendatarios. Mientras, algunas vecinas y vecinos golpeaban la mesa para decir, necesitamos trabajo. Otros lo hacían para decir, defenderemos el río Cisnes, el humedal y la biodiversidad. Aparecía entonces el eterno pero nunca resuelto dilema entre trabajo, desarrollo y ecología. Esto es más de lo mismo, plantea un joven entre los asistentes. Y parece que ese es justamente el punto que vale la pena comentar. Desde hace aproximadamente 35 años que la industria salmonera está instalada en Puerto Cisnes y aún no está claro ni cuál es ni cuándo llegará ese tan afamado desarrollo por el que vale la pena hipotecar el futuro de los fiordos, ríos, las cuencas y las miles de especies que habitan este lugar. Entre ellas, nuestra propia gente, nuestras hijas e hijos. Todos parecen aceptar a la industria porque en apariencia resuelve el problema de trabajo. Pero lo cierto es que un parche curita no cura la enfermedad. Si el día de mañana, por ABC motivo, llámese virus, malas condiciones ambientales o económicas, la producción de salmón deja de ser rentable en la zona de Puerto Cisnes, la industria desaparece y con ella el trabajo. Lo único que no desaparece con tanta rapidez es la contaminación y las alteraciones de los ecosistemas. Aparece de nuevo, pero agravado, el problema de trabajo, y es que las causas de este no las resuelve, ni resolverá ninguna industria. En comunidad nunca nos hemos decidido a buscar fuentes de trabajo, en las que se aproveche respetuosamente nuestro entorno, empleos que se proyecten a largo plazo y en los que no seamos siempre las y los esclavos. No lo harán tampoco y no lo han hecho por nosotros en todo este tiempo las autoridades nacionales, regionales o comunales que con plazas, cemento y migas de pan, como bonos y proyectos, piensan tapar el sol con un dedo y solo trabajan pensando en los votos de las próximas elecciones. ¿Usted no lo ve? El trabajo que tenemos en la industria es precario, inestable, abusivo, nos aleja de nuestras familias, hijos e hijas, y solo nos alcanza para pagar la canasta básica, la leña, el combustible y los servicios básicos más caros de todo Chile. Nos alcanza para sobrevivir y endeudarnos, pensar que vivimos el desarrollo y dar gracias por eso. Vecinas, no nos sigamos equivocando. Quienes decimos no a la piscicultura, quienes exigimos respeto por nuestra gente y los ecosistemas de esta hermosa tierra, no somos las y los responsables de la falta de trabajo. Los políticos que llamaron a nuestras abuelas y abuelos a habitar estas tierras en nombre de la patria y del porvenir son los mismos políticos que han permitido el saqueo de empresas multinacionales que contaminan como en ningún otro lugar del mundo y se llevan con subsidios y sin impuestos, miles de millones de dólares año a año durante décadas. En cambio, por nuestra gente, nunca han tenido el interés de invertir en propuestas de trabajos estables y sustentables, en miras de las próximas generaciones patagonas. Nuestras abuelas y abuelos se van muriendo en el olvido, con pensiones básicas miserables, iguales a las que dan en Santiago, siendo que el costo de la vida en esta región es por lo menos 2 o 3 veces más alto. Así que ya no creemos en el cuento del tío. Sepan que somos muchas y muchos, las vecinas y vecinos que no estamos dispuestas y dispuestos a aceptar que se instalen más pisciculturas, salmoneras o mineras, porque no solucionan realmente los llamados problemas de trabajo y mucho menos el desarrollo de nuestra comunidad. No aceptaremos más de lo mismo. Piscicultura no es desarrollo. Río Cisnes libre. Dale una vuelta a las noticias.